Buenas tardes. Con un poquito de retraso empezamos la sesión después del parón invernal, como en el fútbol, del ciclo Culturas Vecinas, que inauguramos en septiembre con Marco García y que ha traído ya por aquí a María García, a gente de CEMOS, a Roge, todo un montón de compañeros, Santi Eraso. Retomamos aquí en 2016 el ciclo, por el que ya también avisamos que pasarán en marzo los compañeros del sindicato de manteros de Barcelona y bueno, otra serie de invitados que estamos cerrando. La idea hoy era aprovechar que Jeyron conoce cómo somos y tenía que pasar por Granada y nos avisó amablemente de que podría venir por aquí. La idea era, bueno, es un lujo. Jeyron, compañero que ya ha estado aquí mucho, investigador, activista, con una producción, además yo creo, literaria, muy interesante para algunos de los temas que atraviesa la discusión estos días, sobre los palabras como innovación, emprendizaje cultural, ¿no? O algo así era el libro. Emprendimientos en cultura, aprendizajes en cultura. Jeyron, el lujo que digo que es tenerle en sí mismo, al lujo ese se suma el hecho de que lo que nos viene a presentar hoy es un material inédito, porque lo que nos proponía cuando pensamos en la posibilidad de que viniera era testar de alguna manera, ofrecernos los primeros borradores de un libro que está preparando sobre la situación, digamos, de la cultura libre, sino que me corrija ahora, la situación de la cultura libre en este periodo convulso que de alguna manera demostró que la cultura libre había sido uno de los sustratos de lo que fue el 15M, pero que actualmente, verdad, que el movimiento de cultura libre se encuentra en una especie de dificultad, o no sé cómo llamarle, impasse, porque parece que no ganamos mucho, ¿no? Incluso cuando otros movimientos sí han logrado subirse a la ola del 15M y llevar sus reivindicaciones muy lejos, movimientos incluso que no eran tan potentes antes del 15M. Entonces, en ese sentido, después de que Jeyron estuviera ayer con nosotros en el ciclo de la ciudad de mudada, pasándonoslo en grande, con Julia también, Ramírez Blanco, que nos acompaña, hoy quería cambiar de tercio. Ayer estuvo hablando de otra de las ideas del libro, una idea de la posibilidad de políticas públicas en la línea de infraestructuras del procomún, pensar las condiciones materiales de la cultura libre, y no tanto la cultura libre como una cuestión de licencia, una cuestión más de, ¿verdad?, de esa especie de matriz liberal que siempre asoma. Hoy lo que quería hablarnos era de una confluencia que es muy interesante, que es la de los municipalismos, esto que llamamos a veces asalto institucional, esta entrada en las instituciones de entidades más o menos afines al movimiento 15M, o si no, por lo menos que recogen algo de sus reivindicaciones. Las políticas culturales, que al final es de lo que este ciclo de culturas vecinas está intentando tratar, las políticas culturales en la ciudad, su relación con los diseños urbanos, con las políticas urbanas, o si queréis, con las utopías urbanas también, como siempre dice Julia, y el movimiento de cultura libre. Por eso Jeyron proponía este título como provocativo de cultura libre de Estado, entre interrogantes, para ver, bueno, hasta dónde puede llegar, qué límites se está encontrando, qué límites se puede encontrar esta posibilidad de que el movimiento de cultura libre tenga una manifestación, una traducción legislativa, una traducción normativa. Muchísimas gracias, Jeyron, de verdad, por venir. Es un lujo, de verdad, que nos pueda acompañar y que, aparte, Jeyron, eso, nos ha ahorrado un montón de costes de producción. El pobre no. El único ponente que no cobró ayer, no lo dije ayer en la térmica, pero el único ponente que no pudo cobrar, no, ya no había tiempo, pero se sumó para que no. Por otro lado, otros gastos que teníamos, ahí sí, infraestructura del Procomún lo cubría la térmica, entonces nos lo alimenta y todo esto, nos lo viste, nos lo duerme. Me me mecen. Entonces, él practica lo que es la infraestructura del procomún ya con sus actos o la prefigura. Eso sí, lo que sí tengo que decir, Chino, acércate por favor, es que me ha surgido un pequeño contratiempo a mí de infraestructura familiar, con lo cual he querido quedarme por lo menos para hacer la presentación, pero dejaré en manos de Chino la infraestructura, el papel de anfitrión, y después cuando queráis empezar el coloquio, también para que él pueda estar aquí un poco llevándolo. Sí que, Jairo, muchas gracias y disculpa que me vaya a perder esto. Chino, esto se grabará, ¿no?, para escucharlo yo. Se graba. Vale. Totalmente. Gracias, Jairo. Pues muchas gracias, Floren, Chino, la casa y todo lo que estáis aquí. Me hace una ilusión enorme, gigante, volver a estar aquí. Y siempre que he estado han pasado cosas maravillosas, hemos tenido debates interesantes y siempre que he estado la casa está en un estado diferente, ¿no? Y esa idea de ir a un sitio que está mutando y que los sujetos que te encuentras van cambiando y sus cuidados, dependencias van madurando y tal, pues es bonito, ¿no? Y sobre todo que creo que hoy más o menos se va a cumplir 9 años desde que esta casa es libre, entonces como que es bonito también, ¿no? 9 años de resistencia y de espacio procomunal. Que de hecho lo que vamos a hacer... Burrito, vente para acá, anda. Vente para acá. ¿Te haces el paso? El pobre. No sé, ¿qué pretende? No, que estés que de anfitrión ahí. Sigue. Bueno, pues ya está. Me voy a traer mi cerveza, ¿vale? Y van cambiando las caras, pero no va cambiando la actitud, la infraestructura y todo lo que puede ofrecer este... Y el caos. Este espacio y el caos y todas las cosas. Así que es maravilloso estar aquí y poder disfrutar el espacio. Voy a hablar, tengo como preparados unos 30-35 minutos. En el fondo voy a hacer una especie de revisión de lo que ha pasado con la cultura libre hasta el 15M, cómo nos ha dejado y lanzar unas cuantas preguntas para debatir, que es lo que más me apetece en el fondo. Y tengo esto un poco desordenado, lo tengo muy apuntado, pero está desordenado. Es decir, he cogido cosas que quería poner en el mundo porque llevo tiempo en casa en el ordenador ahí como apuntando, borrando y tal. Entonces como que a lo mejor no se ordena del todo la cosa, pero que entendáis que la razón es que no lo tengo cerrado, no lo tengo muy claro incluso yo mismo y que me apetecía comentarlo. Estamos en un momento súper emocionante. Lo comentábamos ayer, un momento en que pueden pasar muchas cosas y muchas no pueden pasar, en el que se han abierto unas posibilidades que hace 3 años ni nos imaginábamos, yo creo, pero también vivimos la frustración de que muchas de las cosas que podrían estar pasando no están pasando, ¿no? Y es un momento como de urgencias, un momento como muy frenético, pero también un momento en el que el principio de realidad nos da de repente unos portazos en la cara muy importantes, ¿no? Y los unicornios se nos van cayendo así como uno tras otro, ¿no? Entonces como que es un momento que cuesta a veces pensar porque está pasando todo muy rápido, ¿no? Y es muy difícil pensar la cultura libre, o por lo menos a mí y las personas con las que me voy reuniendo para pensar y hablar, nos está costando mucho. En este contexto no voy a explicar qué es cultura libre, ni sus orígenes, ni sus trayectorias, porque ya las sabéis, pero quiero hacer un pequeño repaso a cosas que han pasado en el ámbito de la cultura libre que creo que son importantes, ¿no? Sobre todo en el Estado español, la cultura libre nace como movimiento de resistencia. Un movimiento que plantaba cara a demandas de mercado y a una privatización creciente de saberes y conocimientos que eran comunes, ¿no? Y una intromisión al mundo de la cultura de serie de prácticas y formas de operar que no eran para nada las que... no tenían nada que ver con cómo se operaba en la cultura, ¿no? Entonces, una imposición de un modelo, de una serie de prácticas y una serie de ideas, ¿no? Y eso venía de mano de la propiedad intelectual, ¿no? Al principio, cuando hablábamos de cultura libre, hablábamos mucho de propiedad intelectual. Recuerdo los primeros foros y tal, ¿no? Era como... Estábamos siendo como abogados de forma precipitada, ¿no? Y, no, esto es así, no. Y aparecía el abogado y nos daba una... No, que estáis aquí, es una fantasía, lo vuestro es fantasía. Esto tiene... ¿no? Entonces, como que había una parte normativa y una parte especulativa y negociando eso, ¿no? Y paradójicamente, un mecanismo que tenía que ser de protección a los creadores y las creadoras, una forma de garantizar una renta, se volvía un mecanismo de exposición de conocimientos comunes, de ideas, de colores, de palabras, ¿no? De repente lo que nos tenía que proteger era lo que nos estaba desposeyendo, ¿no? Y sentíamos eso de una forma muy fuerte, ¿no? Y el modelo que se imponía, el modelo que imponían desde políticas públicas, pero también desde los sectores y desde las entidades de gestión colectiva, traía mucha precariedad. Es decir, como que se hablaba de las industrias creativas, de las ciudades creativas, todas estas cosas, ¿no? Que ayer estuvimos hablando un poco de ello. En el fondo, el modelo económico que lo sustentaba todo era un modelo muy precario y además precario desde la estructura, que creo que es uno de los grandes problemas. Es decir, que hemos vivido la precariedad de forma muy individualizada, como de, ostras, es que no me sale, ¿no? Voy a hacerme emprendedor y no me sale mi empresa, y como si pudiera salir, ¿no? En algún momento se pensó que podía salir, ¿no? Y se articuló una red de instituciones, de programas, de planes de promoción del emprendizaje que decía, no, no, esto está, si tienes una buena idea vas a sacar mucha pasta de ello, ¿no? Y a nadie le decía que no, que no estaba funcionando, ¿no? Entonces la cultura libre como que tenía que ver con eso, un diálogo con eso, de ver con el modelo que te proponían, que era la imposición de un modelo de propiedad intelectual muy determinado, chocaba con las prácticas que se venían desarrollando y además te llevaba a una forma de trabajar y vivir la vida que te arrojaba a ser un sujeto marca, ¿no? Donde tenías que de alguna forma rentabilizar los conocimientos de tu comunidad, de tu colectivo, de, ¿no? Dices, no, esto es mío, esto lo he hecho yo, lo he pensado yo sola, esto ha sido una cosa mía, ¿no? Y vosotras no podéis vivir de esto, ¿no? Y la cultura libre, claro, estaba allí negociando eso. Parecía una respuesta, parecía una resistencia a eso. Y cuando digo cultura libre, lo digo sabiendo que no era un movimiento uniforme, organizado, pasaban muchas cosas, pasaban muchos debates, muchas dinámicas, muchas velocidades. Y que venía de un modelo anglosajón, donde venía una cosa como mucho más clara de que era la cultura libre, yo creo, y traducíamos libros y traducíamos textos y invitábamos a gente aquí a que nos diera conferencias y organizábamos pues en cada sitio pues su evento, ¿no? Pero creo que es importante ver que el origen de este movimiento, ese movimiento, ha marcado mucho cómo lo hemos considerado. Porque al principio hablábamos de licencias. Nos pasamos el día hablando de licencias. Y tiene que ser más o menos, si esto es una licencia libre o no, si Creative Commons es cultura libre o no. Entonces teníamos grandes debates sobre licencias, ¿no? Y paulatinamente nos dimos cuenta que las licencias no solucionaban mucho. Es decir, la precariedad con la que vivíamos y trabajábamos no la solucionaban las licencias. Aplicábamos licencias, traducíamos licencias, discutíamos sobre licencias, pero no solucionaba nada. ¿Por qué? Porque las licencias te individualizaban. Es decir, tú ponías tu licencia Creative Commons sobre tu objeto cultural, había un pollo y te tenías que enfrentar tú solo como agente creador a una expropiación, un mal uso, un uso raro de lo que pasaba, y tenías que estar tú pendiente de que no pasara nada con tu producto cultural de alguna forma. Entonces, como tenías un mecanismo que tenía sentido para compartir, pero que no te daba protección, de la misma forma que las licencias cerradas tampoco te dan protección. Es decir, como que no es que tener una licencia restrictiva te protegía, sino que la indefensión es la misma. Y es que te enfrentas a un monstruo, a un mercado, a una serie de prácticas que tienen abogados, a una serie de prácticas que tienen organizaciones, una serie de prácticas organizadas de... Y tu licencia te dejaba en la misma disposición que la otra. Entonces, como que había... Hay un poco de eso, y por otro lado, recordemos que eso, que el fondo Benkler y Lessig y mucha gente que se han traducido y se han publicado y que hemos aprendido muchísimo de ellos, tenía una visión bastante liberal de la sociedad en el fondo, y eso se transmitía a la hora de diseñar las licencias, ¿no? Donde pues eras tú. Y la crítica de Creative Commons es unos commons sin comunidad, ¿no? Porque al final, si había el pollo, te lo enfrentabas tú, pues ha estado desde el principio. Y lo sabíamos, pero no lo hemos podido solucionar del todo. Es decir, esa parte de la comunidad de la licencia nunca la solucionamos. Siguiente. Claro, empezamos a... Y las licencias operan en lo simbólico. Y está guay. Trabajar en lo simbólico está guay. Pero veíamos que había una capa material que había que trabajar. porque las licencias no tocaban los cuidados, no tocaban las infraestructuras, no tocaban los cuerpos, sino que estaba bien. Pero había una parte material que no entendíamos muy bien. De eso, y las licencias han traído cosas maravillosas. El Open Access, por ejemplo, en las universidades ha sido una cosa como brutal. La cultura libre y las campanas, ¿no? La materialidad del sonido, ¿no? Como que allí hay... Y sobre las licencias se organizaron colectivos. Y se organizaron los colectivos que dieron la voz del alarma cuando se ha intentado privatizar la red. Y se hizo trabajo cuando empezaron a abrirse como frentes de transnacionales que empezaban, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues todas las luchas contra ministros de cultura, varios que ha habido en el Estado español, que con la idea de dar seguridad a los creadores o creadoras o enfrentarse a los piratas, pues estaban transformando nuestras leyes y nuestras legislaciones, ¿no? Es decir, como que ha habido muchas cosas buenas, no estoy cargándome la cultura libre. Sí que nos dejaba un sitio raro. Y curiosamente, la cultura libre donde más ha funcionado no ha sido en el ámbito del mercado, es decir, no creo que ha transformado mucho el mercado, pero sí que hay que transformar las instituciones. Porque de repente museos, galerías, etcétera, etcétera, los lugares que ya tenían una capacidad de protección podían empezar a abrirse, podían empezar a democratizarse. Entonces, curiosamente, donde mejor operaba la cultura libre no era en el libre mercado, sino era donde había protección, en las instituciones. Y donde se han empezado a hacer colecciones abiertas, donde los archivos han empezado a compartir, donde las infraestructuras eran comunizables. Entonces, de repente, hay una paradoja de cómo ha funcionado la cultura libre. Para lo que tenía que servir, no ha servido. No ha retirado la precariedad del mercado. No ha cambiado nada. Pero sí que ha generado un primer paso de democratización de las instituciones. Y eso es bueno, muy bueno, vamos. Acostumbrados a unas instituciones herméticas, cerradas, con mucho mamoneo, con todo lo que ha pasado en las instituciones, que se empieza a abrir por ahí, creo que es de lo mejor que ha pasado con la cultura libre a nivel de pensar esa capa de las licencias. Los mercados no se transformaron. El mercado de la cultura en el Estado español no ha cambiado, no ha sufrido ningún cambio con o sin licencias abiertas. Claro, el siguiente paso era, no hay que solo aplicar licencias, sino inventarnos modelos económicos diferentes. Hay que cambiar y hay que hablar de economías de la cultura. En mi caso estamos muy metidas en esa cosa, las empresas del pro común. Es decir, como que se empezó a hablar muchísimo de los modelos de negocio de la cultura libre. Goteos, crowdfundings, fundaciones... Ha habido de todo, vamos. Ha habido un momento en que se estuvo trabajando de forma colectiva muchísimo en pensar esto. Y de repente, cualquier forma de financiación que sonara diferente, cualquier mecanismo de subvención diferente... Lo mirábamos, nos tirábamos de cabeza. Tiene que haber una solución para la cultura. Tiene que haber un modelo económico de la cultura. ¿Qué pasa? Que nunca operábamos en igualdad de condiciones. Operabas en un mercado completamente secuestrado. Un mercado donde algunas empresas culturales habían vivido con connivencia con administraciones. Es decir, no es casualidad que las empresas de gestión y producción cultural más importantes del Estado español nacieran y acompañaran a alguno de los gobiernos más longevos que ha habido en las comunidades autónomas. Creo que no estoy diciendo algo que pueda ser punible, pero se entiende la idea. Es decir, ha habido unas tramas de corruptela muy importantes que han vinculado ciertas empresas de gestión cultural, que han producido unos mercados completamente inflados, que han generado unas dependencias, y que tú te tenías que enfrentar a esa idea del mercado libre cuando estaba completamente secuestrado el mercado de la economía y la cultura. Lo comentábamos ayer, las galerías en el Estado español han tenido el Estado alimentando, produciendo artistas, exhibiéndoles y llevándoles directamente a la galería. Y el único cliente era institucional. Es decir, como que el circuito virtuoso era el otro. Y no era un circuito libre mercado. Era un mercado completamente intervenido para un sector, ¿no? Entonces, claro, por mucho que tuvieras un modelo de negocio muy interesante, abierto y compartías, etcétera, etcétera, no entrabas a concurrir en libre mercado. Concurrías con eso. ¿Qué pasa? Que te das cuenta que para que la economía de la cultura funcionara, además de las licencias, además de los modelos de negocio, necesitabas que hubiera transparencia, que no hubiera corrupción, que las instituciones fueran diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Nos pusimos a saco a hablar de transparencia, a hablar de protocolos, a hablar de acceso, y empezamos a trabajar para que la democracia llegara. Porque el mercado que estábamos construyendo era imposible en esas condiciones. Conclusión, no era posible pensar un cambio económico en la cultura sin un cambio de relaciones, de infraestructuras, de instituciones, pero también de deseos. Y esa es la parte que no hemos sabido, yo creo, solucionar del todo, ¿no? Ese imaginario de, a lo mejor me sale bien y lo voy a petar mucho. Ese pequeño deseo de, yo he visto un artista que le salió muy bien y me puede salir, ¿no? Entonces, como que había algo de eso de fondo. Y apareció el procomún en todo esto. El procomún como bienes comunes, commons, procomún, los comunes, cada cual lo han llamado como ha querido, lo han determinado como ha querido, pero hablábamos un poco lo mismo, ¿no? De esta idea de escaparse de lo público y lo privado, de buscar formas de gestión comunitaria, de lugares donde los cuidados estuvieran en el centro, donde las comunidades pudieran gestionar de forma colectiva bienes. Y el procomún iba más allá de esta cosa de los modelos de negocio, ¿no? Daba un paso más. No solo inventar su modelo de negocio, es cambiar cómo nos relacionamos, es cambiar cómo son las relaciones de comunidades y empresas, es cambiar cómo se piensa lo público en relación a la necesidad de autonomía que tenemos, ¿no? Entonces, como que el procomún era interesante porque ponía la interdependencia como centro de los debates, ponía los cuidados, ponía las comunidades en el centro, pero al mismo tiempo tenía un problema y era súper jugoso porque parecía una solución, parecía una respuesta. No, ahora es el procomún, ¿no? Entonces empezó todo el procomún, la burbuja, los hipercommons. Los arquitectos hablaban de procomunes, los artistas hablaban de los comunes, había una cosa llamada los dance commons, ¿no? Como de, si bailamos juntos esto ya es algo, ¿no? Como de, algo está pasando, esto va a ser transformador porque le llamamos commons, ¿no? Entonces cualquier cosa que tuviera commons en el nombre parecía transformador o capaz de ser político, ¿no? Y claro, el commons lo interesante que tiene es que pones en crisis la idea de propiedad privada. Pero para poner crisis a la propiedad privada tienes que trabajarlo. Y como bien sabéis aquí, no es fácil. No es fácil mantener el común activo, energético, abierto. Hay un desgaste, hay cuerpos, hay muchas tensiones. Y el commons es autonomía. El commons es enfrentarse a las administraciones. El commons no va a ser fácil nunca. Y en esta cosa del procomún, los nuevos modelos de negocio, la democracia, la transparencia, los mecanismos de seguridad, claro, vemos como nuestros debates escapan al ámbito de la cultura. La cultura libre empieza a ser más interesante para los demás que para nosotras. Porque la democracia es guay, la transparencia es guay, la responsabilidad. Y de repente era mucho más interesante pensar eso a nivel de políticas municipales, a nivel de políticas institucionales, que para el ámbito de la cultura. Y el procomún facilitó que todo esto saliera, se nos escapara, hubiera un desborde, ¿no? Y recuerdo así como algún Free Culture Forum y algunos encuentros incluso aquí, donde de repente ya se hablaba de asaltar las instituciones, de, ¿no? Como de repente ya lo de la cultura no lo solucionamos, pero lo otro sí. Porque claro, ¿cómo vas a solucionar la cultura si tienes todo lo otro pasando a la vez? Y entonces de repente, claro, el objetivo se vuelve más grande. Hay que traer la democracia al Estado español. Hay que traerla. Y lo que ahora parece como una broma, porque hemos empezado a conseguirlo, fue brutal. Y mil conversaciones, y mil debates, y mil organizaciones para traer la democracia a las instituciones, y eso fue en detrimento de pensar en la cultura, de pensar en los espacios, de pensar en las infraestructuras culturales, de pensar en los modos de economía de la cultura. Y llega el 15M. Llega el 15M y nos desborda a todas. Lleva el 15M y abre todas las posibilidades del mundo y la cierra también. Nos permite imaginar cosas que no habíamos imaginado, que no nos atrevíamos a imaginar, que para mí el 15M tiene mucho que ver con eso. La licencia de lo que podías imaginarte te la abre. Lo que has trabajado se comparte. Es decir, creo que en las plazas el trabajo en red, el hablar de democracia, hablar de transparencia, hablar, se vuelve el mainstream de alguna forma, y el mainstream bueno. Las mismas redes que sirvieron para organizar los ataques contra la Isin de Word se ponen al servicio de convocar a gente. La maquinaria para producir memes que habíamos generado se pone al servicio de otra cosa. Los espacios como este, que habían albergado los debates de cultura libre, se albergan mil otros debates, ¿no? Empiezan a crecer partidos políticos en estos y otros espacios de todo el Estado español, ¿no? Algunos partidos muy vinculados a los espacios, otros no tienen nada que ver. Y las mismas máquinas que habían producido textos, panfletos, traducciones, se ponen a producir textos, manifiestos, panfletos, pero para otra cosa. Se habla poco de cultura. Se habla de política, se habla de transparencia, se habla de democracia, pero de cultura se habla poco. Cada vez menos. No llegamos. El orden de prioridad, el orden de las urgencias, hace que lo político sea una cosa. Y lo que veníamos hablando mil veces, que la cultura es política también, que los cuerpos es política, que los cuidados es política, que las interdependencias son políticas, se tiene que dejar un poco de lado. Normal. La situación era, no podíamos hacer otra cosa. Pero se habla de política una y las otras políticas se quedan en pequeño. Y yo creo que es una cosa que a veces hacía un poco de daño, ¿no? Como que la política tenía que ser eso. Y la política se acercaba demasiado a comportamientos de macho alfa en plazas y se alejaba mucho de otras formas y otras micropolíticas y otras prácticas. La cultura libre está allí impregnándolo todo. Pero se pierde como punto, como objetivo, como lucha. A lo mejor porque ya ha ganado. A lo mejor ya ha dado lo que tenía que dar. Y es lo que vengo aquí a preguntaros, a comentar, a discutir en común. Porque fue capaz de trasladar muchas preocupaciones y hallazgos, máquinas, redes, ideas, fórmulas, se comparten, se traducen, se inunda el pensamiento de lo político, pero no logra hacer que lo cultural sea lo prevalente. Lo cultural de repente vuelve a ser lo cultural, vuelve a ser un nicho de pensamiento. Y si bien es verdad que muchas de las sensibilidades del movimiento crecen, salen de aquí, no logramos establecer una política de una agenda de políticas culturales. No está claro cuál debería ser las políticas culturales de la cultura libre. No está claro qué debe ser lo primero que hagan cuando llegan representantes y amigos y familias a las instituciones. ¿Cuál es el primer paso desde la cultura? No queda nada claro. Es más, hay mil dudas. ¿Qué tiene que ser la cultura? Porque no la hemos trabajado tanto. Se han trabajado muchas otras cosas. Y por eso creo que es importante pensar qué sería esta cosa la cultura libre de Estado. Y contar la contradicción. He dicho, la cultura libre nació como un mecanismo muy liberal. De puedes cambiar tu economía si cambias tus licencias. Nací como un movimiento muy... Cambia la licencia, verás cómo cambia todo. Lees a Lessig, lees a Benkler, incluso a Stallman en el fondo. Hay un pensamiento liberal completamente allí. Es decir, nuestras madres y nuestros padres teóricos eran muy liberales. Y estamos en instituciones que tienden a otro, ¿no? Que tienen una función pública, tienen una obligación de no ser liberales. Tienen todo lo contrario. Tienen que cuidar, tienen que estar en otro sitio. Entonces la cultura libre de Estado es un objeto complejo. Y por eso es importante pensarlo bien entre todas. Un movimiento que nace individualizado, pero que deviene colectivo, que deviene espacio, ¿no? Y es un proyecto que piensa al principio en bienes particulares y que acaba pensando en el bien común. Pero claro, el bien común es complicado, porque ya sabemos una cosa, el procomún no es de todos. El bien común es de muy poca gente. Lo sabemos aquí. No puede ser de todo el mundo este edificio. No podemos dejar entrar a todo el mundo. La arrasaría. No es barra libre, como dice Stallman, ¿no? Implica responsabilidades, implica cuidados, implica, ¿no? Los comunes no son de todos. La cultura en común no es de todos. Eso está claro. Entonces propongo tres cosas para debatir y pensar. La primera, ¿cómo pensamos esta cosa de la cultura común como un gradiente? un gradiente que no implique acabar con lo público, que es uno de los grandes debates. Está muy presente. Movimientos municipalistas que tienen en común en el nombre, que dicen, no, la cultura tiene que ser en común. Todo van a ser espacios autogestionados. ¿Se puede impulsar la autonomía de la cultura cuando la cultura no funciona de forma autónoma? Es decir, cuando hay muy pocos ejemplos válidos de cómo pensar el servicio público en relación a lo común. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar con mucho cuidado qué parte de la cultura tiene que ser pública, qué parte tiene que ser pública en el mejor sentido de lo público, como aquello que tiene que hablar, interlocutar con todo el mundo, y qué parte de la cultura tiene que ser común. Y no podemos de repente hacer el salto a la cultura común porque nos vamos a dar una torta general, porque ni las políticas, ni los cuerpos, ni los espacios están pensados para ser comunes. Entonces, ¿cómo hacemos ese gradiente? ¿Cómo pensamos? Y esto es una cosa como que creo que es importante. ¿Cómo pensamos la capacidad de apropiabilidad de las instituciones culturales? ¿Qué partes pueden ser apropiadas por la ciudadanía y qué partes no? ¿Qué partes pueden ser comunes y qué partes deben ser públicas? Pensar un poco fino eso, creo que es importante. ¿Y cómo integrar el pensamiento de los comunes dentro de lo público? Cuando lo común tiende a la autonomía, tiende a la autogestión, tiende a la independencia, ¿cómo hacerlo convivir con lo público, que busca otra cosa? Busca lo general, busca el cuidado de toda la ciudadanía, interpelar a todas las edades, a todos los estratos sociales, ¿no? Y lo común no puede hacer eso, no se lo puede permitir. Lo común no puede permitirse abrirse a todo, porque si te abres a todo pierdes tu capacidad, puedes tu fuerza de enunciación, pierdes tu competencia política casi, ¿no? Así que por un lado, ¿cómo pensamos esta cosa los gradientes, ¿no? Ya no pensar el pro común versus lo público, sino pensar todos los gradientes de lo común ahora que se acercan las instituciones. Después hay una cosa que creo es importante. ¿Cómo pensar la cultura más allá de los sectores? Antes del 15M, los interlocutores con la cultura eran los sectores. Eran sectores construidos muy desde arriba, porque los sectores no era la autoorganización ni era la sociedad civil. Si las GAE, CEDRO, DAMA eran los sectores, no nos representaban a todas y a todos, eso está claro. Y además los sectores tenían intereses muy particulares. Queremos más cines, queremos más teatros, queremos más museos de arte, ¿no? Como cada sector. Y hemos visto que con el 15M y todo lo que ha pasado después, ha aparecido una cosa que ha desbordado los sectores. Círculos de cultura, ejes, movimientos de cultura, todo eso ha empezado a aparecer. Y era la administración, las instituciones dicen, ¿con quién hablo? Los sectores dicen, con nosotros, porque somos el interlocutor. Pero se han quedado muy cortos, se han quedado muy pequeños. ¿Dónde están los precarios y las precarias de la cultura? No están en los sectores. Esa voz no les representa. ¿Dónde están los espacios autónomos, los espacios independientes? No están en los sectores. ¿Dónde están todas aquellas gentes que trabajan de forma transversal? Que no es un actor o un productor, que no es un artista, pero que toca todo, ¿no? Entonces, esa capacidad de abrir espacios de interlocución con las administraciones va a ser, creo que, importante para nosotras y para ellos. Porque la institución se ve muy presionada ahora mismo por los sectores diciendo, no, tienes que hablar con nosotros, toda la interlocución tiene que ser nosotros. Y los desbordes, a eso que se llama los desbordes, tienen que estar de alguna forma. Entonces, pensar esos mecanismos de acompañamiento, pero no estás dentro, creo que es muy importante. ¿Cómo acompañar a aquellas compañeras y compañeros que se han metido dentro, que se están partiendo la cara todos los días y que necesitan lugares desde donde se piense? Pero no pensar desde la consultoría, no pensar desde el consejo, sino de un acompañamiento crítico. Porque hay que acompañar de forma crítica. No es una carta blanca, pero hay que saber acompañar. No es ir a hundir. No somos la prensa caverna de ¡has hecho esto mal! ¡Baltasar va de rosa! ¿No? Sino cómo se piensa desde afuera la cultura. creo que es una de las misiones que tenemos y uno de los objetivos más complejos que vamos a tener. Y que va a facilitar un trabajo y va a hacer que la cultura tenga sentido. Y cómo pensar más allá de los sectores que me parece que tiran al interés particular, ¿no? Ayer hablaba un poco de las infraestructuras del Procomún. Cómo hacer que estos lugares infraestructurales, como en el que estamos, que permite que muchas cosas pasen, existan y se conciban como infraestructura, ¿no? Pero también otras instituciones que han sido privatizadas, que la ciudadanía se ha visto desposeída de ellas y que necesitan retornarse. Comentaban un representante de una institución, ahora va a ser que todo el mundo quiere programar nuestras instituciones. No, no queremos programar, no queremos ser curators desde abajo, pero queremos hacer que las instituciones sean democráticas, sean accesibles, sean transparentes. Queremos poder contar con ellas. Queremos que cuenten con nosotros y nosotros poder contar con ellas. Hay muchas necesidades que tienen que estar pasando, ¿no? Así que por un lado esta cosa de pensar como gradientes, por el otro pensar estos espacios de acompañamiento, pensar estas infraestructuras desde abajo, ¿no? Estas infraestructuras del común. Y por último lanzo... Sí. ¿Qué sería pensar un materialismo de la cultura? ¿Qué sería pensar la cultura libre no desde lo simbólico, sino de esto? De estos lugares tan materiales. Desde los servidores que nos hacen falta. Los servidores para mantener abiertas las campañas. Servidores que no sean privatizados, ¿no? Las redes. Todas estas cosas tan frágiles que logramos salvar siempre a último momento, pero que de repente cierran. Archivos, ¿no? Como comentaba ayer el chino, ¿no? Escoitar. Escoitar es una institución, es una infraestructura que es vulnerable, ¿no? ¿Cómo mantener esta materialidad de la cultura, ¿no? Estas instituciones que producen sujetos, pero que tenemos que producirlo nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la cultura libre no como lo simbólico, no como la licencia, no como el discurso, sino la capacidad de transformar las instituciones a nivel de contratación, a nivel de espacio, a nivel de capacidad de interlocución, a nivel de transparencia, a nivel de rendición de cuentas? Es decir, ¿cómo transformar las instituciones radicalmente y no pensar si ponemos a los nuestros dentro hemos hecho que las instituciones sean libres? ¿No pensar que el cambio de programación va a hacer? Y hago la broma siempre en Barcelona con el liceo, que es un gran problema. El liceo es clasista por diseño. El liceo tiene butacas que no te permiten ver el escenario. El diseño de la infraestructura, que es de todas y de todos, que se paga con dinero público, te produce como sujeto de clase. Porque nunca vas a poder pagar la butaca que te deja ver el escenario. ¿Cómo haces esa transformación material de la infraestructura? ¿Cómo haces? No queremos a Bertolt Brecht en el liceo. Queremos ver el liceo. Queremos poder ver. ¿Cómo haces que eso sea democrático? Cuando el diseño estructural de la infraestructura te hace sujeto de clase. Hace que tu ropa no encaje allí, porque esa tela te frustra como sujeto. No te permite ver, ¿no? Entonces, la transformación de las instituciones no tiene que ver con poner lo nuestro. Estoy en contra de la hegemonía. Esta cosa no. ¿Es la hegemonía cultural? No, ni hablar. Es la transformación democrática de las instituciones. No tiene que ver con nuestro imaginario ahora entra. ¿Qué más da que hagan una ópera de Brecht en el liceo? O que de repente en el museo de aquí al lado pongan un artista que es más político o menos político. Es hacer que sean democráticas. No estamos hablando de hegemonía cultural. Estamos hablando de democracia. Lamentablemente en el 2016 estamos hablando de democracia. Estamos hablando de una transformación material de las infraestructuras y de las instituciones. Estamos hablando de hacer que sean apropiables por la ciudadanía. Estamos hablando de que la cultura libre, seguramente, su objetivo no es liberar. Es hacer que la cultura se mueva en la democracia. Y esto es lo que os quería traer para abrir un debate, si os parece. Gracias.